Hace mucho que no hablo con él, lo extraño. Bueno, hace mucho. La verdad es que fue uno de los últimos programas allá por diciembre, cuando charlé con el Fede Yáñez. Fede, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique, ¿cómo andás? Hola, bueno, Chocho, porque estoy probando un montón de sistemas de comunicación que si bien no son nuevos, son nuevos para la conexión en la consola. Por ejemplo, este WhatsApp que tiene un poquitito de delay, no sé si te das cuenta. Sí, leve, tenue, pero lo surfeamos. Nosotros que somos las grandes voces de la radio lo hacemos. ¡Ay, qué bueno eso! Me encantó. Estamos surfeando el WhatsApp. Muy bueno. Bueno, a ver, ¿en qué andás? Contame. Yo estoy haciendo radio todos los días, sí, de lunes a viernes, en Radio Con Vos de Buenos Aires, que tiene repetidoras en un montón de lugares, entre ellas la GEN, ahí en Córdoba, sí, que por ahí nos pueden sintonizar, de 10 a 1. Ajá. Escribo para un portal que se llama Letra P, sí, sobre política deportiva, por decir de una manera, que digamos, tenemos tanto material en eso como en lo que pasa dentro de una cancha de deporte que sea. Ah, claro, claro. Y después tengo un par de cositas ahí que todavía no salieron, con lo cual, si te los digo, capaz te estoy diciendo algo que no va a ocurrir, así que no quiero aburrir a la gente. No, bueno, pero con lo que ya comentás estás ganando un dineral. No, millonario, como todos los periodistas. Qué bonito, qué bonito. Bueno, no sé, viste que esto de la actualidad pasa tan rápidamente que a veces hay exceso de comentarios con respecto a la actualidad. No te voy a preguntar por el triunfo de Boca de hace unos días, no sé, lo que sí te quiero preguntar es ¿cuáles son los temas que estás desarrollando en la actualidad? Y bueno, ahora justamente hablando de lo que es la política en el deporte, se viene como un... ya empezó en realidad una rosca al mejor estilo PJ del conurbano, pero en la AFA, por el tema de lo que es la Superliga, que en paz descanse porque no lo va a hacer más, y ajá, lo que es la AFA. Bueno. Para aquel que no estaba familiarizado, la Superliga es el torneo de primera división histórico, sí, que se maneja con una estructura afuera de la AFA, pero que funciona con las leyes de la AFA. Para que se entienda el mensaje, sí, es, la Superliga es como el buffet de un colegio. Ah, sí, ok. Sí, es una concesión. Exactamente, funciona en un colegio, sí, tiene el nombre del colegio, le paga un canon al colegio, pero pone las reglas o parte de las reglas la manera que quiere. Y eso fue en 2017, antes que asumiera Tapia en la AFA, y también por una suerte de imposición barra sugerencia barra lo que quieras del gobierno de Mauricio Macri. Ah, ok. Ahora como con la devaluación se fue todo al demonio, sí, y Tapia quiere volver a manejar todo él, porque en la AFA tiene un presupuesto de 4.000 millones de pesos y la Superliga tiene uno de 6.000, y la gente no lo mismo maneja 4.000 que 10.000. Entonces sí, está logrando voluntades para que los dirigentes que aprobaron la Superliga ahora aprueben irse de la Superliga. O sea que esa concesión dejará de existir y todo pasará nuevamente a la AFA como fue tradicionalmente. Sí, o sea, la AFA aportaba, no sé, el Tribunal de Disciplina, el Tribunal Apelaciones, sí, sí, los árbitros, sí, la línea directa con Conmebol FIFA, pero no podía manejar el campeonato como quería. Ahora, los mismos clubes que aprobaron irse de la AFA ahora están volviendo, al punto tal que el presidente de Lanús, que se llama Nicolás Russo, sí, que es un tipo bicho que tiene experiencia tanto en política deportiva como en política, porque hoy es diputado por la provincia de Buenos Aires en el Congreso Provincial y fue concejal de Lanús, la semana pasada dijo en una entrevista que muchos dirigentes, entre los que se incluía, sí, habían firmado el contrato para ir a la Superliga y no lo habían leído. O sea, firmaron un contrato de hermoso, divino. Y el que lo dijo es uno de los dirigentes con más trayectoria de fútbol argentino, digo, un tipo que sabe. Sí. Lo firmaron un contrato de cánones suecos en Argentina. Che, y si no se llama más Superliga, si no existe más la Superliga, ¿cómo se va a llamar? Sí. ¿Campeonato Nacional de Fútbol? No, Liga Profesional de Fútbol. Ah, ok. Okay. Que va a ser, pero va a ser como la Superliga, pero manejada por la AFA. Sí. Entonces, o sea, va a tener, la AFA va a tener la concesión de su propio torneo. Y para dejar a todos contentos, mientras la Superliga la manejaba un CEO que había impulsado en su momento Marcelo Tinelli, Sí. esta liga profesional de fútbol la va a manejar Marcelo Tinelli directamente. Ah, mira. O sea que aquel tipo que prohijó la creación de la Superliga y la designación de un CEO, ahora prohíja a su vez la desaparición de la Superliga y la generación de un fútbol nuevamente con la AFA. Exactamente, como que él deshace lo que había hecho. Ah, muy bien, muy Es bien. un campeón. Ah, es un campeón. Bueno, ¿cuántos equipos van a jugar este campeonato? Porque hubo una disminución de equipos en el tema Superliga, ¿o no? Sí, cuando antes que se muriera Grondona habían subido de 20 a 30 equipos la primera división. Sí. Se fueron depurando en estos años y teóricamente, por reglamento, este torneo que terminó y que ahora va a tener esta Copa de la Superliga para cumplir con la televisión, tenían que descender 4 y Ajá, ascender 2. O eso sea, es. iban a pasar de 24 a 22. Sí, okay. ¿Qué pasó? Antes de que arrancara el torneo, la clase media del fútbol argentino, los equipos de Rosario, los equipos de La Plata, los equipos del sur de conurbano, o sea, Central, Newell's, Gimnasia, Estudiantes, Lanús y Banfield, entre otros, Sí. como estaban complicados con el promedio, le dijeron a la Superliga: no, las pelotas descienden 4, van a descender 3. Bueno, descienden 3. El problema es que el año que viene iba a haber número impar, o sea, Burke va a quedar libre. Ah, claro. Entonces, ahora van a desarmar la Superliga, pero el último acto que van a intentar imponer a la Superliga es que en vez de 3 descensos haya 2 descensos y que ese tercero juegue una promoción con el tercero de la B Nacional o de la Nacional, como se llama ahora en realidad, y van a seguir siendo 24, o sea, van a cambiar el reglamento que ya habían bastardeado al inicio del campeonato a mitad de torneo. ¿Cómo juega la política? Porque vos, digamos, con tu relato también estás mezclando la política general de nuestro país. ¿Cómo juega el Sí. cambio de gobierno en todo esto? Juega menos que el gobierno anterior, pero juega. O sea, Macri jugaba fuerte en el fútbol, sobre todo por la presencia de Daniel Angelici. Sí. Esto, como el dicho, muerto, muerto el perro, se acaba la rabia. Sí. Bueno, cayeron Macri y Angelici y se terminó al menos ese linkeo político que era como mucho más intenso. Alberto Fernández no tiene al menos de entrada la prioridad metida en el fútbol, pero sí les dijo claramente: loco, ordenen esto, porque se está desmadrando. El que sí mete más la cuchara y el que sí fogoneó un poco más para que se vayan de la Superliga, para que no estén en malos términos con el gobierno, además, es Sergio Massa. Ajá, okay. Massa, para aquellos que no lo saben, fue dirigente de Tigre y Sí. cuando recién se iniciaba en política, empezó a hacer política en Chacarita, porque Massa es de San Martín. Su mentora política es Graciela Camaño, y Camaño está casada con Luis Barrio Nuevo, el sindicalista que era presidente de Chacarita. Entonces, y Massa busca en el fútbol un espacio de poder que Alberto Fernández no quiere llenar. Ok, y claro, porque digamos, a vista y paciencia de lo que uno puede percibir, Alberto Fernández tiene casi, te diría, que ver con el fútbol lo mismo que yo. Sí, tiene algunos linkeos. Ponele, cuando asumió Kirchner en 2003, Aníbal Ibarra revalidó crédito en la ciudad de Buenos Aires, y entre Ibarra y también la gestión de Alberto Fernández ayudaron a que se habilitara más rápido la cancha Argentino Junior, que es el club del cual Alberto es hincha. Ah, okay. Y si querés, el año pasado, a la semana de asumir, recibió en Casa Rosada al presidente de la Conmebol, a Tapia, estaba Lamens, estaba Massa, y estaba también Luis Segura, que era presidente de Argentinos, que era presidente de la AFA, ¿te acordás? El del Sí, sí. 38-38 con Tinelli, que es amigo de Alberto, y que lo gracioso cuando vimos todos esa foto, los que conocemos el paño, digamos, era gracioso porque Tapia medio como que lo primero lo apoyaba Segura, después le hizo pito Catalán y se terminó quedando él con la presidencia. Entonces, como que no terminaron en buenos términos. Che, Fede, por último, ¿esto, digamos, mejora el panorama del fútbol, limpia un poco la cancha, por decirlo de alguna manera, o sigue todo más o menos turbio? No, para mí la embarra un poco más. O sea, Ajá. la Superliga, La Superliga, cuando se creó, la idea era que se le diera más transparencia a todo lo que tenía que ver con el manejo de dinero, a que se le diera más regularidad a los fixtures, que sea todo más previsible. Ya los clubes saben con un mes de anticipación qué día juegan, en qué hora y contra quién. Distintas cuestiones como de un manejo más profesional, que obviamente la Superliga cometió errores, pero cometió errores la estructura, como también los dirigentes que ahora se quieren ir. O sea, y entonces se creó con una idea de darle más transparencia y como un cierto halo de previsibilidad, y los mismos dirigentes que buscaron eso ahora lo borran de un plumazo porque quieren volver al modelo anterior, viste, al grondonismo de lo llaman a Grondona, que le cambien un árbitro, que le cambien un día, que le adelanten guita. Entonces, después vender ese producto al exterior, que es la idea que tienen, porque ahí hay una caja de guita fuerte, y es medio difícil. Imagínate, no sé, un día, yo hablé esta semana con un empresario argentino que trabaja para una filial, es filial de una empresa de medios de España. Y me decía que, ¿cómo le explica a su jefe en España, que es un tipo megamillonario, que maneja un montón de negocios vinculados al cine y a la televisión, estos cambios que son imposibles de vender después en Europa? O sea que los mismos dirigentes que de alguna manera prohijaron esta Superliga, lo que pasó es que se dieron cuenta de que es menos negocio, que es menos negocio de lo que creían. Sí, no sé si menos negocio, pero por lo menos que no pueden manejarla como A quisieran. Y eso ahora me van a refiero. buscar la gestión de manejar como se le cante. Después, si gana Maguita, yo qué sé, será cosa de No, ellos, no, pero. cuando dije negocio me refería justamente Ah. a eso, ¿no? No solamente a los dineros que van y vienen, sino también a la posibilidad de decidir cosas ahí adentro. Mira, te voy a dar un ejemplo que en la Superliga me lo explicaron claramente de la diferencia. Están los dirigentes del fútbol argentino dicen que no quieren lidiar con un CEO, que quieren lidiar con un dirigente. Bueno, una vez un dirigente llamó a la Superliga y dijo: no, necesito que me cambien, no sé, el partido del sábado, me lo pasen al domingo. Y le dicen: bueno, tenés que ingresar tu pedido al software interno que tenemos para que quede registrado, para que lo vean los otros clubes, para que lo podamos deliberar, y así, tipo, como una burocracia bien entendida, y el dirigente se quería morir. Claro, porque venían con otra costumbre de manejo. Sí, alguien que no quiere a este grupo mayoritario de dirigentes, lo describe a mi gusto muy crudamente, pero también es bastante gráfico, que dice: aprobaron un contrato para manejarse como una multinacional y quieren manejarla como la verdulería de la esquina. Muy lindo, buen planteo y bastante aclarador el tema, ¿no? Así que bueno, tendremos un fútbol distinto, pero el mismo fútbol, en definitiva. Sí, el mismo viejo torneo, la misma vieja Claro, dirigencia y el claro, mismo viejo pelota, yo qué sé, todo claro. lo mismo. Ya a esta altura te digo que me dan ganas de a mí ponerme la verdulería, mirá lo que te digo. Te mando un abrazo, Fede. Otro Quique, abrazo grande. Chau, chau. Lo escuchaste, Alfede Yáñez, aquí en El Desconcierto.